tocaba mi compañera, ¿no? La discriminación que se da con las trabajadoras del hogar es porque se da en un contexto doméstico, como cualquier otra labor que se desarrolla dentro del hogar. Unas veces también la desarrollan los hombres, en fin, como también las mujeres a veces llegan a desarrollar otras labores. ¿Qué cree que se da también justamente porque de pronto tradicionalmente lo que ocurre en casa no se considera como algo laboral, no tiene unos derechos laborales adquiridos? ¿Cree que corresponde precisamente por ese entorno doméstico en el que se da? Sí, también parte de eso, porque no nos olvidemos que el domicilio tiene una ley de inviolabilidad. Es decir, no pueden acceder a su domicilio a hacer una inspección o una revisión, etcétera, si no hay una orden que lo habilite. Entonces, por supuesto que sí, el trabajo del hogar, de cuidado, que se le llama trabajo doméstico, pero en realidad es trabajo de hogar y trabajo de cuidados. No tiene la misma responsabilidad ni tampoco tiene la misma carga laboral. Dolores. Por ende, pues sí, no se considera trabajo algo que realmente en su momento se creía que se hacía pues por cariño. Sí, pero vemos que también esa parte remunerada y que se tiene que tener esas consecuencias, lo mismo que se hace en una empresa. Tú sabes que tienes empleados, pues tú tienes una responsabilidad para ellos. Pues dentro del hogar tendría que tener la misma responsabilidad y la ley debería de también amparar a estas trabajadoras. ¿A quién podemos definir como una trabajadora del hogar? Mira, las trabajadoras de hogar creo que en realidad somos todas y todos, pero la parte remunerada, que es la que nosotras defendemos y reivindicamos, en su mayoría somos mujeres migrantes, migradas o racializadas, como se le quiera denominar, y que en su mayoría pues buscamos un futuro mejor y que la ley de extranjería es la que nos obliga a estar sobre todo en estos nichos de trabajo y aguantar pues muchas veces violaciones literalmente a nuestros derechos y muchas violencias. ¿Cómo cree usted, Dolores, entonces? De hecho, lo conversábamos hace unos días, recuerdo Jorge y John, con un abogado experto en la materia relacionado con toda esta situación. ¿Cómo cree usted que entonces podría darse solución a este conflicto? Es decir, ¿qué luz al final del túnel ve usted para que de alguna manera se pueda controlar, regularizar esta situación injusta para trabajadoras y trabajadores del hogar? Pues mira, se supone que España, entre comillas, en el 2011, cuando se aprobó este Real Decreto, dijo que para el 2019 se equipararían todos los derechos, se cotizaría para el paro, etc. Pero en nuestros supuestos del 2018 retrasó 5 años más. Lo que ahora tendría bien es, primero, la ratificación del convenio 189, pero con fecha de ratificación, fecha de entrada en vigor, publicación en el boletín oficial del Estado, porque si yo tampoco vamos a ningún lado, y luego, por segunda, también necesitaríamos pues ver qué es lo que está reformando. No nos basta simplemente con una ratificación del convenio 189 que te dé prestación por desempleo. Pero entonces, ¿dónde quedan las trabajadoras internas? ¿Dónde queda el desistimiento? ¿Dónde queda una ley de riesgos laborales? O sea, son muchas cosas que se tienen que mirar y que no solamente hacer una publicación, lo estamos pensando, está en tramitación. No, son muchas cosas que se tienen que contemplar y necesitamos fechas. Porque esto no se puede estar pensando en un sector y tan amplio. Bueno, tenemos cierta dificultad en la comunicación con Dolores. Entendemos que es porque en este momento va en movimiento el tren en el que va, pero si nos escucha bien, Dolores, coméntenos finalmente, resúmanos lo que van a hacer en Madrid junto con otras organizaciones que están defendiendo y que están exigiendo esta misma medida, es que se les incluya en el régimen general de cualquier trabajador, con lo cual ustedes ya podrían quedar cubiertos. Es lo que van a hacer hoy y también coméntenos en términos generales si falta quizás mayor solidaridad o apoyo de parte de diferentes sectores sociales para que se ejerza una mayor presión y que pueda esta reivindicación sea finalmente tenida en cuenta. Dolores, parece. Bueno, ahí como que la perdemos, como que la volvemos a encontrar, en fin. Dolores. Creo que hemos perdido la comunicación. Hemos perdido. Bueno, en cualquier caso, muy amable, Dolores, por atendernos en estas circunstancias, viajando, pero es una fecha muy interesante y queríamos justamente conocer acerca de esa agenda que tienen el día de hoy con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Desde aquí, una vez más, nuestro saludo y sobre todo nuestro reconocimiento a esa importantísima labor. ¿Qué sería de los hogares sin el trabajo de las amas de casa o trabajadoras del servicio doméstico? Si es posible, más adelante vamos a encontrar de pronto esas matizaciones. Cuando hablamos de una, cuando las mencionamos de una manera o de otra, pueda que estemos dejando de reconocer algunas cosas, o por lo menos ellas se sienten más incluidas. También los hay hombres, ¿no?, trabajando en el servicio doméstico, por supuesto, pero decía Dolores que conforman el 95% y aparte de eso son en su inmensa mayoría, en el caso de España, pues personas migrantes. Bueno, hemos podido recuperar la comunicación, John. Estamos intentando, porque si nos contesta, justamente lo intentamos hacerlo directamente. Muy bien. Al aire, si escuchan el sonido de... Ya hace algunos días, esta misma semana, hablábamos con Dolores con motivo de esa sentencia de un tribunal europeo que le reconoce el derecho a más de 300.000 mujeres al pago del paro. Eres, sin duda alguna, uno de los pasos más importantes que se ha dado en los últimos años en el contexto de estas reivindicaciones. Dolores, qué bueno que la recuperamos. Simplemente, hombre, ya para finalizar, queríamos saber, le preguntaba aquí nuestro compañero, ¿qué contempla la agenda en el día de hoy con motivo de la celebración del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar? Mira, pues nosotros hacemos la entrega de esta carta, obviamente exigiéndole al gobierno pues que se implique esa voluntad política para poner en marcha las medidas más urgentes para que este sector laboral no se quede indiferente a los demás después de que hayan hecho una reforma laboral cuando se nos ha tenido en cuenta. Nosotras lo que venimos haciendo ya, pues también son movilizaciones a través de todo el territorio español, en Valencia, Zaragoza, Madrid, etc. Se han hecho sentadas o se han quedado concentraciones en diferentes plazas, pues obviamente reivindicando esto. Aquí en Valencia, a partir de hoy, en el balcón del ayuntamiento se cuelga una pancarta en donde reivindicamos los derechos para todas las trabajadoras de hogar. Y bueno, nosotros lo que estamos pidiendo el apoyo es de la sociedad en general y también de los empleadores, porque es una parte importante para seguir trabajando. Dolores, muy amable, y desde aquí le hacemos llegar nuestro reconocimiento. Un abrazo al sector, al gremio, y que sepan que tienen todo el apoyo nuestro. Aquí estarán siempre los micrófonos del Café Mañanero, siempre que tengan que hacer reivindicaciones. Que tengan un feliz día. Muchísimas gracias. Bueno, ahí escuchamos a Dolores. Importante reconocer, destacar la organización para la cual o a la cual pertenece, John. Así es, una labor bastante interesante, y además el nombre de la asociación ya da un poco una idea de cuál es el propósito, por lo menos político, que tienen: Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y del Cuidado. De profesionales del hogar y del cuidado. De esa manera intentan que se visibilice su trabajo como profesional y no que se quede muchas veces en el ámbito de lo invisible que ocurre de las actividades que ocurren al interior del hogar y que no es reconocido como tal. Así es, y sin lugar

siempre yo estaré a tu lado, corazón. Es la buena música en el Café Mañanero. Escuchamos allá a Rey Ruiz. Amor Bonito es el título de esta canción. Feliz día para todos. Nos encanta compartir este café que tiene muchos ingredientes. Y por supuesto la participación de la comunidad. Bueno, viene Carlo Angulo que en breve estará con nosotros dando cuenta del calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Les anticipamos, como ya lo hemos venido anotando, pues hoy se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Y en este sentido, vamos a seguir hablando con más sectores, más organizaciones que trabajan en beneficio de las trabajadoras del hogar. John Valencia está con nosotros en el Café Mañanero y tiene a más protagonistas del día. Repito, Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Así es, Jorge. Nuestros protagonistas en este día, uno de estos protagonistas es la Asociación Rumiñahui, que es una asociación que trabaja con todo lo que tiene que ver con el sector de la migración, y en el sector de la migración parte de las trabajadoras del hogar, gran parte de las trabajadoras del hogar son inmigrantes. Y está con nosotros Elizabeth Sánchez, que hace parte de la Asociación Rumiñahui. Tienen ellos hoy varias actividades. Les saludamos, Elizabeth. Muy buenos días. Hola, buenos días, Milton. Buenos días a todos los de la radio y buenos días a todas las personas que nos escuchan ahora mismo. Y gracias por la invitación. Coméntenos, Elizabeth, ¿qué significado tiene este día y cuáles son las actividades que tienen en el marco de esta celebración? Bueno, pues primero agradecer, ¿no?, porque un día como hoy, pues que se reivindicamos el día del servicio doméstico, ¿no? O sea, que estemos hablando precisamente de este día, ¿no? A saludar a todas las compañeras también empleadas del hogar, que están en sus casas de internas, que posiblemente pues tampoco hoy podrán salir ni librar, ¿no? Y en ese marco, pues la Asociación Rumiñahui ha venido trabajando durante todos estos 25 años. Hoy mismo tenemos en la Asociación Rumiñahui en Madrid, tenemos un encuentro con varias compañeras que han podido salir para reivindicar los derechos que no tienen, ¿no? Reivindicar la igualdad de derechos, la equiparación de salarios con el resto de trabajadoras. Y luego mañana tenemos un conversatorio online en el que también nos acompañará una compañera desde Madrid que es trabajadora de interna, que nos podrá contar cuál es su día a día, cómo se trabajan, cuáles son los horarios, que no los tenemos, pero para poderlos visibilizar. Y también desde las compañeras de Murcia y de Valencia, pues estarán con compañeras expertas en el tema para que nos comenten cuáles son los salarios, con la subida que hoy ha habido, cuáles serían los derechos a los que puedan las compañeras reclamar. Elizabeth, ha habido recientemente un fallo de un tribunal europeo que está indicando que España básicamente estaría incumpliendo lo relacionado con los temas laborales con las trabajadoras del hogar. ¿Esta resolución o este fallo les da mucho más fuerza para lograr esta reivindicación? A ver, sí, Milton. Realmente, como todas sabemos, el trabajo del servicio doméstico es un trabajo feminizado de la historia, ¿no? Y aquí en España especialmente, más del 95% de trabajadoras del hogar son mujeres y casi más del 40% son mujeres de migrantes, ¿no? Y una de las cosas que se está reclamando desde aquí, desde Rumiñahui y desde todas las mujeres migrantes, es precisamente la ratificación del convenio 189, que aunque no aseguraría que las mujeres migrantes o las mujeres que trabajan en el servicio doméstico van a tener sus derechos, pero sí posiblemente nos va a ayudar para mejorar esas condiciones y tener más recursos para que las mujeres puedan equiparar esos salarios y sus derechos con el resto de trabajadores del régimen general. Un día como hoy que sirve para visibilizar esta labor y para exigir también esta reivindicación, ¿nos podría ayudar a recordar alguna situación de estas que se suelen presentar en el ámbito del trabajo que merecen la pena contar para sensibilizar a la comunidad? Bueno, Milton, comentarte que, a ver, las mujeres de servicio doméstico, como todos sabemos, es una de las peores, tienen una de las peores condiciones laborales, ¿no? Es decir, las mujeres de servicio doméstico, no, a pesar de que tienen unos horarios, realmente no tienen un horario, y sobre todo las mujeres de internas, no tienen derecho al paro tampoco en el caso de servicio doméstico. Las cotizaciones que ellas tienen, pues al ser por tiempos parciales, también eso perjudica para sus jubilaciones también. No, es decir, aparte de eso, tampoco están acogidas a la ley de la protección laboral, ¿no? Lo que hace pues que obviamente no se cumplan todas sus derechos, y que tampoco pues estén respaldadas para poder, en este caso, que tengan una inspección de trabajo, etcétera, ¿no? Las mujeres de servicio doméstico, por lo general, pues trabajamos en nuestras casas, en las casas de internas, y aparte de eso, sabemos ahora mismo pues que con la pandemia salieron a relucir muchas otras más dificultades que tienen, como el acceso a la brecha digital, que también les afecta muchísimo al estar de internas, ¿no? Entonces son muchas circunstancias en las que las personas debemos de conocer, y también decir pues que son una de las mujeres que son las que trabajan en los hogares, cuidando a sus niños, cuidando a las personas mayores, que es lo más sagrado que tenemos las familias, ¿no? Y que sin embargo, a día de hoy, no tienen los mismos derechos que el resto de trabajadoras del servicio, del régimen general. Quisiera preguntarle, doña Elizabeth, en este caso una pregunta, la misma pregunta que le hice a doña Dolores, con quien conversábamos hace unos minutos. Es una pregunta simplemente pues de perspectiva, porque bueno, es un futuro que anhelamos, pero que aún no ha sucedido, ¿no? Como bien futuro es. Y es, una vez que Dios mediante se regularice toda esta situación para las trabajadoras y los trabajadores del hogar, ¿cómo cree usted que se puede controlar, supervisar, hacer de facto esto? ¿Cómo cree usted que la relación gobierno-empleador puede llevarse a cabo para que efectivamente ustedes, trabajadoras del hogar, puedan efectivamente llevar a cabo todos sus derechos? ¿Cómo lo ve usted esto factible? ¿De qué manera? Bueno, lo primero es decirte que lo primero es la información, que es una de las cosas en las que trabaja la Asociación Rumiñahui también, sí. ¿No? Lo primero que las mujeres tenemos que saber, y las personas que trabajamos en el servicio doméstico, que trabajan, tienen que estar informadas de cuáles son sus derechos, a qué tenemos derechos. Hoy, aunque sea en la precariedad que estamos, pues las mujeres tenemos derecho también a que las coticen, a que sus empleadores, en el caso que necesiten, les hagan un contrato laboral, a pactar su jornada laboral, sus horas, ¿no? Lo primero eso. Luego es verdad que al España no estar ratificado el convenio 189, en la que aseguraría que por lo menos nos garantizaría en gran parte de que las condiciones laborales de las mujeres de servicio doméstico sean seguras y que cumplan la normativa, creo que un gran paso sería ese, que por lo menos aquí en España ratifica el convenio 189, porque España todavía no lo ha hecho, y ese sería un gran paso para dar. Y otro gran paso pues obviamente sería que las mujeres de servicio doméstico, el área de servicio doméstico, esté acogida a la ley de protección de riesgos laborales, porque eso también nos ayudaría mucho a que se puedan hacer inspecciones en los hogares en donde ellas trabajan, para ver que realmente, claro, esa normativa se está cumpliendo, que hoy mismo no es así. Claro, y en este caso pues en contexto recordamos además a todos los oyentes que se incorporan a nuestra conversación con doña Elizabeth, que hoy se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, hoy 30 de marzo, y por eso es que esta asociación pues se encarga de buscar la regularización y el cumplimiento de los derechos de las mismas, con el hashtag España ratifica el 189 ya y el hashtag derecho al paro. Pueden encontrar toda la información para todos aquellos oyentes que quieran solidarizarse, que quieran empatizar con este ideal y con este reclamo, ¿vale? Ellos invitan a ser parte de este reclamo y rular esta carta. Dicen, acompáñanos en nuestro reclamo si eres trabajadora del hogar y cuidados o una entidad aliada que reclama plenos derechos para nuestro sector. Así que le recordamos a todos nuestros oyentes la importancia y el por qué estamos manifestando y hablando con personas como doña Elizabeth desde el Café Mañanero el día de hoy. Así es. Estamos en la celebración del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Hablamos con Elizabeth Sánchez, de la Asociación Rumiñahui. Encontramos muchas organizaciones que trabajan en beneficio del sector. Y doña Elizabeth, muchas gracias, muy amable. Una vez más, felicitaciones por este día y queremos que este saludo especial lo haga extensivo a todos los miembros de su organización. Sí, muchísimas gracias a los compañeros de la radio y a las compañeras. Y como decía, pues es un día para conmemorar, para reivindicar que estos derechos de poder seguir avanzando en estos derechos para las mujeres del servicio doméstico. Y enviamos muchos saludos a las compañeras también que mismo en este preciso momento también estarán trabajando desde sus lugares. Pero también enviamos saludos a todas las personas que nos escuchan y les invitamos a pues que nos visiten a la Asociación Rumiñahui aquí en Madrid o también a través de nuestras páginas de nuestra Facebook, que es la Asociación Rumiñahui, y en las delegaciones de Madrid y de Valencia también y de Murcia. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día. Elizabeth Sánchez, repito, de la Asociación Rumiñahui. Y es que estamos hoy en el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Y aquí en Valencia se destaca el trabajo de una asociación que viene trabajando fuertemente desde hace muchos años por el beneficio, por las mejoras de este sector laboral. Bueno, hemos venido dando cuenta aquí en el Café Mañanero de todas estas reivindicaciones, Ana Luisa, y en este orden de ideas vamos a contactar con Marcela Bahamón. Sí. Sí. Ella pertenece a la Asociación de Trabajadoras del Hogar y Cuidados a nivel nacional para, bueno, pues hoy se reivindican sus derechos y le están exigiendo al gobierno la ratificación urgente del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Marcela, muy buenos días, gracias por estar con nosotros y bueno, felicitarla en este día. Hola, buenos días, Jorge. Nada, darte las gracias por el espacio porque es muy importante visibilizar. Sí, felicitaciones a todas las compañeras que aguantan en este trabajo y que resisten, ¿no? Muchísimas gracias a todas ellas porque este trabajo, la verdad, es el que sostiene el mundo y el que menos visibiliza la sociedad. Bueno, ¿qué balance nos hace de todas estas luchas que han venido realizando en los últimos años? Dábamos cuenta precisamente al comenzar este año, el pasado mes de febrero, que un tribunal europeo obligaba a España a que le reconocieran el paro a cerca de 400.000 trabajadoras del hogar. Lo consideramos pues una sentencia muy importante, sobre todo para esas luchas que han venido desarrollando desde organizaciones como la que usted representa. Pero en general, Marcela, quisiera que nos hiciera un balance de todas estas luchas. A ver, el balance, la verdad es que, bueno, a día de hoy en España el avance ha sido muy lento. Las trabajadoras de hogar y cuidados siguen estar sin tener reconocidos sus plenos derechos. Lamentablemente en el 2011 que se ratificó el convenio 189, perdón, que se creó el convenio 189 por la Organización Internacional del Trabajo, fue precisamente gracias a la organización de cientos de mujeres a nivel mundial. Que en el año, por ejemplo, las latinoamericanas, las organizaciones de mujeres latinoamericanas trabajadoras de hogar y cuidados en 1998 se reunieron en congreso en Colombia, más o menos alrededor de 11 países de Latinoamérica, y gracias a mujeres como ellas es que tenemos hoy día, por lo menos, el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué dice ese convenio, Marcela? El convenio lo que dice en resumen es que todas las personas en el mundo que trabajen en el sector del trabajo de hogar y cuidados deben tener equiparados sus derechos laborales al sistema de cualquier país donde se ratifique el convenio 189, ¿no? Entonces, por ejemplo, si España ratificara el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, tendría que cumplir plenos derechos y dar todos los derechos que sí están contemplados dentro del Estatuto General de los Trabajadores en España, como derecho a prestación por desempleo, derecho a fogasa, derecho a tener un convenio laboral, porque no se tiene un convenio y por eso mismo a una trabajadora de hogar se le paga lo mismo por limpiar, por cuidar, por cocinar,

que el gobierno le exige para precisamente regularizar. Entonces, dicho esto, también creo que nos encontramos ante un conflicto y es lo elevado que va a ser, digamos, todos estos impuestos. Entonces, mi pregunta es, ¿va dirigida la lucha también para exigirle a esos empleadores o para que paguen esos impuestos para poderlas regularizar y que sean parte del sistema, o va al gobierno para que también les dé unas condiciones para que todos puedan de manera legítima poder llevar a cabo este servicio? Muchas gracias por tu pregunta, porque sí, es muy importante esa perspectiva, desde luego. Sí, la parte empleadora, precisamente nosotras también como cuidadoras reivindicamos los derechos a, por ejemplo, a las personas mayores a ser cuidadas dentro de la dignidad, ¿no? Tanto la persona que va a ser cuidada se merece unos derechos dignos, como la persona que va a trabajar en esa casa también se merece unos derechos laborales dignos. ¿Qué ocurre? Que la sociedad en general, el estado del bienestar en España ha sido descargado sobre las espaldas de las mujeres a nivel histórico en España y en todo el mundo, y que lamentablemente estas mujeres pues eran madres, hermanas, tías, primas, todas, la mayoría mujeres, ¿no? Luego este trabajo empezó, digamos que, a profesionalizarse cuando afortunadamente en España las mujeres pudieron empezar a salir a estudiar, a trabajar en otros temas, afortunadamente. Seguían en esa época, digamos, estamos hablando a partir de los años 40, 60, hasta los 80, digamos, las mujeres en España que hacían este trabajo eran las mujeres empobrecidas venidas desde provincias y poblaciones cercanas, ¿no? Afortunadamente, me refiero a estas mujeres, fueron cambiando esa situación en España y sus hijas afortunadamente pudieron empezar a estudiar en la pública, que precisamente por eso es importante los servicios públicos, para que toda la sociedad pueda acceder a ellos y pueda avanzar y evolucionar en esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ese relevo de esas mujeres empobrecidas en España, pues lo hemos tomado las mujeres inmigradas, que a su vez venimos de países también empobrecidos, ¿no? Porque no son países pobres, son empobrecidos por un sistema que empobrece a la sociedad precisamente por la privatización de todos estos servicios que deberían ser públicos, como la educación, la salud y todas estas servicios. ¿Qué ha ocurrido? La parte empleadora es la misma clase obrera ahora mismo para nosotras. Entonces, el estado del bienestar, España lo ha descargado en las espaldas de las mujeres inmigradas actualmente. ¿Por qué decimos esto? Porque la ley de pensiones, por ejemplo, no le da una pensión digna a las personas mayores. La ley de igualdad, por ejemplo, no ha creado unos presupuestos para que el padre y la madre puedan tener unos derechos a una licencia de maternidad y de paternidad por un tiempo prolongado para que ellos y ellas puedan cuidar de sus hijos e hijas, ¿no? Entonces, lamentablemente, también la ley de dependencia no tampoco ha destinado presupuestos suficientes para que estas personas mayores sean cuidadas y dentro de una dignidad. ¿Qué ocurre? Que nosotras como organización apenas llegamos a reivindicar los derechos de las trabajadoras de hogar, y es una responsabilidad de la sociedad a la cual le está afectando ahora mismo que la parte empleadora se organice también, que se reagrupen asociaciones, que se reagrupen, que exijan a quien tiene que exigirle, que es al gobierno de turno, y al Estado exigirle sus derechos, porque también la sociedad como parte de una familia tiene esos derechos a ser cuidada, a cuidar de sus hijos e hijas, que estén bien cuidados, a que sus personas mayores estén bien cuidadas. Y es que yo creo que la parte, Marcela, yo creo que la parte empleadora es bastante importante, porque quizá es el sistema quien no, que quizá no permite o no facilita que un empleador pueda, no digo que sea todo el mundo, ¿vale? O sea, es decir, existen, sí, claro, casos como gente buena y mala hay en el mundo, no quiero generalizar porque es un tema muy delicado, pero sí que es verdad, sí, que esa no hay esa, no existe esa manera de facilitar el poder regularizar una persona que desempeña un trabajo tan importante como el cuidado de una persona, claro, mayor o un menor. En todo caso, Marcela, nuevamente ratificarle a usted y a todas las trabajadoras del hogar, a todas las personas involucradas en este movimiento, trabajadoras, empleadores, personas que se dedican a cargos políticos, en fin, todo este movimiento, sin duda, la masa mueve montañas, y estamos seguros desde el Café Mañanero, permitiéndoles este espacio para comunicarse, que van a alcanzar todo lo que se proponen. Recordamos, ella es Marcela Bajamón, trabajadora del hogar, que el día de hoy nos acompañó en el Café Mañanero, dándonos un Marcela, poco su perspectiva. Antes, Ana Luisa, de despedir a Marcela, a quien agradecemos pues toda la lucha que viene encabezando en esa organización, la Asociación de Trabajadoras del Hogar y del Cuidado. Y quería saber, Marcela, si tienen datos de cuántas trabajadoras del hogar existen actualmente en España. Pues más o menos, según el último informe de Intermón Oxfam de marzo del 2021, alrededor de unas 500.000 en todo el país, entre 400.000 y 500.000. ¿Vale? De esa cantidad de mujeres trabajadoras de hogar, pues se supone que un 30% están en situación administrativa irregular, ¿no? Entonces, de ese porcentaje, de esa cantidad, más del 95% pues son mujeres, sigue siendo el mismo caso, siguen siendo mujeres la mayoría de las que trabajan en ese sector, y de ese 95%, más del 50% son mujeres inmigradas. Nosotras decimos que son más del 80%, porque las que tenemos ya la nacionalidad adquirida pues somos contadas como españolas, ¿no? Pero la situación sigue siendo la misma, porque tienes un DNI, pero sigue siendo ciudadana inmigrada, que te ves obligada a trabajar en estos trabajos cuando realmente pues tienen muchísimos conocimientos y capacidades, pero que no pueden homologar los títulos o no son reconocidos para trabajar en estos temas, ¿no? También hablamos de discriminación, por esa parte. Es decir, la mitad de las trabajadoras del hogar que hay en España son inmigrantes. Más de la mitad, decimos nosotros, sí, más de la mitad son inmigradas. Y de ese porcentaje, más del 95%, o sea, a nivel de todas las trabajadoras de hogar, el 98% de las que trabajan internas son mujeres inmigrantes. ¿Qué quiere decir? Hay que dejar claro, eso sí que me gustaría decirlo, que no olvidarse que el trabajo interno vulnera directamente los derechos humanos, porque no es posible que una sociedad que se precie de ser avanzada siga teniendo una persona trabajando cohibida de su libertad de movimiento, cohibida de su libertad de derecho a la sexualidad, de derecho a su libertad de conciliar la vida personal con la vida familiar, y esto no lo podemos seguir viendo como algo normal, ¿no? ¿Por qué la sensualidad? Cuando una mujer internada o un hombre que esté interno, que también alguno habrá, tiene derecho a conciliar, todos los seres humanos tenemos derecho a la sexualidad, desde luego. Una persona que está interna tiene que esperar a los fines de semana 36 horas de descanso que tiene por ley los fines de semana para poder tener esas relaciones personales. Ya hablemos de relaciones sociales, relaciones sexuales y todas las relaciones humanas que tiene derecho cualquier ser humano en este mundo, ¿no? Y lo vemos como algo normal, pues se tiene que esperar. Espérate a tu fin de semana para que puedas hacer. Y eso en los casos en los que se les reconoce. Y que están reclamando entonces derecho en ese sentido. Y le digo hago esta pregunta nosotras con todo el respeto. Nosotros reclamamos y reivindicamos que el trabajo interna sea cambiado por otro sistema como se trabaja en las residencias. Por ejemplo, si en una casa se requiere una persona al cuidado las 24 horas, que ese es otro tema, se piensan que una interna tiene que estar disponible las 24 horas y eso es falso. En la normativa dice que tiene que tener 10 horas diarias efectivas de trabajo y que el resto son horas de presencia, eso también se desconoce, ¿no? La normativa mínima que hay, que ya infringe los derechos humanos, ni siquiera se la llegan a cumplir la parte empleadora, pero es que la parte trabajadora también la desconoce, lamentablemente, y por ende no la puede reclamar. Entonces, nosotras reivindicamos que ese sistema de interna que recaiga sobre una sola persona el trabajo 24 horas en una casa es absurdo, es totalmente inhumano. Entonces, lo que decimos es que sean repartidos en jornadas de 8 horas, como ocurre en las residencias, por ejemplo, y precisamente si el Estado tiene un sistema de bienestar adecuado, podrá enviar una persona en cada turno, o turnos de 12 horas o de 8 horas, con descansos adecuados en la semana, como ocurre en las residencias donde trabajan. Turnos de 12 horas, 2 días, descansan 3 días. Exacto, pero ¿por qué se reconoce? O sea, ¿por qué si una mujer inmigrante puede ser explotada 24 horas en una casa y por qué cuando se trabaja en una residencia se va por turnos? Marcela, es absurdo. Para finalizar ya un breve mensaje, por favor, que tenemos que ya que finalizar esta maravillosa entrevista, un breve mensaje para todas aquellas mujeres trabajadoras del hogar que le están escuchando el día de hoy y que quizá no se atreven por miedo a perder su trabajo, por miedo a cualquier otra circunstancia legal, a reivindicar esos derechos que precisamente ustedes están hoy luchando por todas ellas. Sí, a todas las compañeras trabajadoras de hogar y cuidados ahora mismo, internas o externas, que estén escuchando, con o sin documentación en regla. Esto es muy importante recordar que aunque no se tenga documentación en regla, se tienen estos derechos y se pueden reclamar ante un juzgado, de acuerdo con pruebas, desde luego. Nosotras acompañamos esa parte y siempre lo hacemos. Que tienen derechos, hay unos infraderechos, sí, son mínimos, se tienen, pero se tienen y hay que reclamarlos. Que unidas somos más fuertes y que si ellas se sienten solas, desde luego este es un trabajo que se hace en solitario, y por eso a veces piensas que eres la única que no puedes hacer nada, que estás sola, que no tienes familia aquí, que se adhieran a cualquier organización, da igual que sea IPI, que sea Rumiñahui, Candombe, Valencia Acoge, cualquier organización, porque afortunadamente en Valencia hay un montón, que empiecen a pedir apoyo, que empiecen a explicar su situación, que comenten lo que les está pasando, no es normal estar trabajando en una casa 24 horas por 7 días a la semana, por favor, no es normal. Se tienen unos derechos mínimos que son 2 horas diarias de descanso, trabajar de lunes a viernes y descansar 36 horas a la semana como mínimo, que ya es injusto, por ende, o sea, ya es injusto que al menos reclamen esos derechos que hay ahora mismo, que el salario mínimo es de 1.000 euros, por ejemplo. Sí. Que se tiene derecho a 30 días de vacaciones, que los festivos tienen que pagárselos el doble, sí. Y que no están obligadas a trabajar en festivos. Marcela, muchas gracias por participar en este especial que estamos haciendo hoy con motivo del Día de las Trabajadoras del Hogar. Sabemos que son muchas las que nos escuchan y tenga aquí siempre en nuestro espacio, el Café Mañanero, una ventana abierta para sus reivindicaciones. Que tenga un día muy feliz. Gracias y enhorabuena, Ana Luisa, es tu compañera, ¿verdad, Ana Luisa? Sí, soy yo. Enhorabuena porque siempre hace falta que haya una presencia femenina. Una presencia femenina. Aquí está, aquí está. En los medios de comunicación latinoamericanos. Aquí está Ana Luisa levantando la mano. Bueno, muy bien, gracias. Por todas las mujeres. Por ellas. Vale, gracias. Feliz día. Feliz día, gracias. Bueno, Marcela Bahamón, en representación de las trabajadoras del hogar, exactamente de la Asociación de Trabajadoras del Hogar y del Cuidado aquí en Valencia en el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con más actualidad. Nos quedan segmentos todavía, también muchas entrevistas. Así va el Café Mañanero. Confianza, rapidez y seguridad es todo lo que quieres a la hora de hacer tus envíos. Adonai, envíos de dinero con las mejores compañías a Colombia, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Brasil y Latinoamérica. Consulta el cambio del día 963-808-574. Aprovecha la promoción Latinos y paga solo 2 euros por tus envíos. Adonai Envíos, de 9 a 21 horas, calle Vives Ilier, número 9, Valencia. Producciones Velasco, todo en fotografía y video profesional, álbumes personalizados, DJ e iluminación. Cubrimos todo tipo de celebraciones, bautizos, cumpleaños, matrimonios, 15 años, dentro y fuera de la ciudad. Producciones Velasco, contáctanos 685-90-1011, 685-90-1011 y 698-667391. Calle Capitular de Gandía, número 5, Puerta 3, Valencia. Inmortaliza los mejores momentos de tu vida con Producciones Velasco. ¡Bola! La 8, en Valencia, el lugar más entretenido. Ven y disfruta en nuestras instalaciones. Juego de billar, sapo, dardos, futbolín y la mejor música para que bailes hasta el amanecer. Celebra el 12 de febrero, San Valentín, con el show en vivo de Joana, la voz más crossover latina. Recuerda, Bola 8, tu lugar de encuentro único en Valencia. Avenida Puerto 195, reserva 674-309-942. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM, Valencia 107.9, Benidorm 96.7. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Bueno, continuamos en el Café Mañanero. Nos queda todavía mucho café por compartir. Tenemos más adelante una interesante entrevista con los trabajadores que se han visto afectados con unos conciertos que se llevaron a cabo recientemente en esta ciudad. Al comenzar la semana tuvimos aquí a los organizadores y hoy viene la otra parte. Van a dar su versión de los hechos. Bueno, pero a esta hora escuchamos a Carlos Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales, de qué se habla en estos momentos en las redes sociales. Lo vamos a saber inmediatamente, pero antes, preste mucha atención, es el momento de acercarnos a Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Sí, allí vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con gastronomía colombiana, empezando por los pan de bonos y todo en panadería. Además, platos típicos y menú diario. Don Arepo. Carlos Angulo, vamos entonces con las tendencias en las redes sociales. Lo más importante que se está resaltando a esta hora en las redes sociales está de que Rusia y Ucrania han iniciado una nueva ronda de negociaciones presenciales, ya que las fuerzas ucranianas han continuado los contraataques al noroeste de Kiev y han logrado frenar el avance del ejército ruso desde ciertas posiciones. Según la más reciente actualización del gobierno británico, las delegaciones rusas y ucranianas han comenzado una nueva ronda de conversaciones en Estambul, la capital de Turquía, el día de ayer martes, para buscar finalmente un alto al fuego. Entre otras de las noticias más importantes, está siendo el nombre de Cristiano Ronaldo, quien jugará su quinto Mundial de Fútbol en la octava presencia de Portugal como selección absoluta en los Mundiales de la FIFA, al haber vencido 2-0 a Macedonia del Norte, al igual que Polonia, quien venció a Suecia 2-0 de forma igual. Entre otra de los nombres más importantes, está siendo el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Mitad de Semana, al igual que el hashtag Vamos Aitana, luego del apoyo que están dando los seguidores de la popular cantante, la ganadora de Operación Triunfo del año 2020, adelantó el nuevo single En el Coche, que publicará su video este próximo viernes, por lo cual es parte de las tendencias más importantes el día de hoy. Gracias, Carlos. Las tendencias en las redes sociales. Continuamos en el Café Mañanero. Vamos precisamente con Fake News Verdad. Fake News Verdad. Ya está con nosotros Ana Luisa Cardona, que nos trae este interesante apartado. Ana Luisa, bueno, aquí dejamos ver precisamente ya a nuestro próximo invitado del día. Pero adelante, Ana Luisa, con este interesante segmento. Así es, Jorge. El día de hoy volvemos a hablar sobre todas esas cuentas de las redes sociales que precisamente se encargan de desinformarnos, de querer confundirnos acerca de pues las informaciones. Tal es el caso de una cuenta de Twitter que se hace pasar por el diario El País, una cuenta que, por cierto, no está verificada, a diferencia de las otras dos cuentas oficiales del País. Salió un tuit que se hizo bastante viral hablando acerca de el desabastecimiento de productos básicos, ya que el tuit dice que el gobierno ha alertado del desabastecimiento de productos básicos como los macarrones, el tomate frito y el Nesquik. Realmente esta información es un bulo, es totalmente falsa, ya que en ningún momento el gobierno ha manifestado pues dichas declaraciones. De hecho, este es solo un ejemplo de los tantísimos mensajes que se han viralizado acerca del desabastecimiento. Recordamos pues siempre tener mucho cuidado con lo que leemos e irnos a las fuentes oficiales. Precisamente en nuestro apartado de fake news, ¿verdad? Nos encargamos de dar la verdad, ¿no? De decir pues realmente lo que sucede, dar la información correcta. Y importante destacar que la cuenta real oficial del diario El País es el /país y también El País /España, la cuenta que se hacía pasar por el diario El País, que se encarga de difundir estos bulos que al final se viralizan, es el /país /es, una cuenta que ni siquiera está verificada. Así que por favor, muchísimo cuidado con toda esta información, no nos alarmemos sin necesidad, sin buscar antes pues esa información real. Sí, esto es muy importante. Hay veces que aparecen cuentas que confunden, pareciera que fueran reales en la cuenta de un diario importante. Lo utilizan con mucha frecuencia y no solamente con los medios de comunicación, sino también con las instituciones. Además que lo hacen bastante bien, es decir, o sea, si tú ves, sin fijarte en el detalle del usuario de la cuenta que se está verificado, pues tú ves que la imitación es bastante acercada a la realidad, a la cuenta oficial, la manera en la que redactan quizá. Entonces la invitación es pues a tener muchísimo cuidado y no dejarse fiar, Jorge, por la cantidad de visualizaciones, de me gusta, de comentarios que pueda tener una noticia, sino realmente investigar la veracidad de la misma. Sí, recordarles que son expertos en mentiras. Exactamente. Sí, por eso se llaman fake news. Sí. Gracias, Ana Luisa, por ese interesante segmento. Y aquí estamos precisamente persiguiendo las mentiras. Para, dice un viejo refrán, que por mucho que corra la mentira, siempre la verdad la alcanza. O se asoma la verdad. Bueno, en este caso la alcanzamos. Ya vienen nuestros invitados. A mí han llegado procurando penetrar. Andy Junior, dime tú si lo dejamos cantar. ¿Qué tú crees? Dime qué opinas. Él nos quiere acompañar. De salsa para esta mañana, el café mañanero en Latinos RTV. Mil gracias por llevarnos allí en tu coche, escucharnos desde tu lugar de trabajo, estés donde estés. Aquí está la actualidad y el entretenimiento. Empieza y no tiene fin. Yo soy aquí el Benjamín y a la salsa procure. Escuchan a esta hora el café mañanero y tenemos más invitados en el día de hoy. John Valencia, de nuevo con nosotros. ¿Y a quién nos presentas, John? Pues en un día en el que estamos conmemorando o celebrando el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar,